Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este hermoso día. Y bueno, no estoy empezando más tarde como ya les había comentado el día de ayer, porque me toca compartir oficina, al parecer me va a tocar todo el día, así que ahorita apenas pude entrar y el programa pues va a ser un programa ligerito, así que va a estar resumido y vamos a tener pues el tema del día, la reflexión y el horóscopo, ¿ok? Y bueno, para empezar nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Está muy frío fuera y está todo blanco. No nos había dicho el pronóstico el día de ayer que iba a nevar, pero yo les dije con las temperaturas que íbamos a tener el día de hoy. Y como también nos decía que iba a estar nublado, les dije es muy probable que vaya a caer nieve. Y al parecer pues sí cayó, así que me quedé sorprendida al salir hoy en la mañanita y ver todo blanco. Y dije, wow, qué bonito se ve. Afortunadamente no fue mucha nieve, pero pues sí tuvo, se tiene, ¿no?, que limpiar esa nieve. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera algo de nieve. La temperatura máxima será de 24 y las mínimas de 10 grados. Muy frío. Para que se den una idea, en grados centígrados, para los que pues, están acostumbrados a los grados centígrados, estamos ahorita a menos 7 grados y las mínimas serán menos 12 grados, o sea, 12 grados bajo cero. Y se esperan cielos nublados al parecer. Ahorita está muy soleado, está muy bonito. No sé por qué el pronóstico nos dice que se espera que esté nublado. Me imagino que en cuanto se vaya a meter el sol se va a poner más frío la situación. Así que pues hay que abrigarse muy bien. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 29 y mínimas de 12. También va a estar muy frío estos días, toda esta semana, jueves y viernes. Y ya a partir del sábado en adelante ya empieza a aumentar la temperatura. Pero por el momento, les recuerdo, estamos a 20 grados Fahrenheit. Se espera algo de nieve. En algunas partes pues ya nos cayó. No sé si vaya a caer más. Estoy viendo aquí por horas y no me aparece algo detallado. Como para decirles yo que sí está nevando o algo. O que va a nevar, pero no. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora. Una humedad de un 86% y una visibilidad de 9 millas. Para el día de mañana máximas 29, mínimas de 12 con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes máximas de 34, mínimas de 18 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado ya aumenta más la temperatura, máximas de 40, mínimas de 20 con cielos soleados con una probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 21 con cielos soleados y despejados con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les informo que desde el día sábado en adelante va a aumentar la temperatura. La próxima semana tendremos temperaturas más agradables. Para que sea una idea, 47 máximas, 45, 46, 47, hasta 49 van a llegar la próxima semana. Entonces hay que disfrutar de este frío y de esta nieve, porque es lo que hay, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con el horóscopo del día de hoy. De un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailando

Probablemente será un periodo de dudas y un poco de negativismo con la gente que lo rodea. Es el momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo. En el amor, por más que se sienta agredido por los celos de su pareja, escuche, intente comprender la situación. En la riqueza, si no tiene un buen trabajo, relájese, ya que en muy poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar un currículum a las empresas que realizan búsquedas. En el bienestar, permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasías. Para el signo de Tauro. Después de tantos inconvenientes, al fin... Bueno, aquí tuvimos aquí un pequeño problemita. Déjenme ir. Nos vamos con el signo de Tauro. Bueno, después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes. En el amor, no se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. En la riqueza, probablemente en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable, así que abra muy bien los ojos. En el bienestar, contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre. Para el signo de Géminis. Será muy positivo para sus relaciones que modifique esa exigencia que tiene a corregir los detalles sin importarle a las demás personas. En el amor, prepárese, ya que hoy su pareja lo descolocará con reacciones un poco inesperadas. Serénese y espera que pase la tormenta. En la riqueza, relájese, ya que muchos de sus amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente para concretar todos los objetivos que ha tenido pendientes. En el bienestar, procure organizar una escapada para el fin de semana en familia. Volverá renovado, así que busque el destino y compare los precios. Evite endeudarse. Para el signo de Cáncer. Durante este día recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar con sus objetivos. Elija la más conveniente. En el amor, refuerce el diálogo fluido con sus afectos y verá que las relaciones se afianzarán aún más. En la riqueza, si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido, piense muy bien antes de actuar. En el bienestar, entréguese en manos de ese masajista que le han recomendado, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno para el signo de Leo. En este día, busque refugio en el plano espiritual. Todos los contratiempos de hoy se diluirán el día de mañana, así que relájese. En el amor, sea más prudente y tenga más cuidado con lo que está diciendo. Prepárese, ya que el día de hoy podría haber algún tipo de confusión en la comunicación. En la riqueza, tome conciencia, ya que si no se ajusta cuanto antes a su presupuesto, podrían aparecer muchas deudas. En el bienestar, es una etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Intente haciendo alguna actividad que a usted le guste. Para el signo de Virgo, deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se están acercándose. Prepárese para disfrutar. En el amor, prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder si no lo involucran usted. En la riqueza, aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones. En el bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los cursos de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida. Para el signo de Libra. Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos y por pequeñeces. En el amor, madure en el amor, ya está grande y es el momento para que busque a la persona indicada. En la riqueza, deje de dudar y hoy mismo tome las decisiones que son importantes. Aproveche este día. En el bienestar, día oportuno para realizar un chequeo médico. Deje de ser tan obstinado y concurra al médico clínico para ver

10 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en esta nota que te tengo el día de hoy, confirman la existencia de segundo asteroide troyano que comparte órbita con la Tierra. Un equipo internacional de astrónomos han confirmado la existencia de un segundo asteroide troyano que comparte la órbita con la Tierra, según revelan este martes un estudio publicado en la revista Nature. El desplazamiento del objeto rocoso, que fue bautizado como 2020 XL5 debido a su avistamiento hace 2 años, fue determinado tras observaciones en diferentes lugares del planeta. La Agencia Espacial Europea en el Tate de Canarias, el Lowell Discovery de Arizona, de aquí de Estados Unidos, y el NORD Lab de la Fundación Nacional de Ciencias, que está ubicado en Chile. Los asteroides troyanos son objetos pequeños que comparten una órbita y establece con otros planetas. Júpiter, por ejemplo, tiene más de 5.000 asteroides de este tipo en su trayectoria, y los cuales serán estudiados por la misión Lucy de la NASA. El primer asteroide troyano tiene menos de 400 metros de ancho y fue descubierto hace 12 años y se llamó 2010 TK7. Sin embargo, el 2020 XL5 es 3 veces más grande, con un diámetro de 1.18 kilómetros, según explicaron los especialistas. El descubrimiento de un segundo asteroide troyano terrestre puede mejorar nuestro conocimiento de la dinámica de esta esquiva población, fue lo que escribieron los científicos en un nuevo artículo, y también agregaron que al comparar la naturaleza orbital de los dos troyanos terrestres conocidos como hasta ahora, se puede comprender mejor los mecanismos que permiten su estabilidad transitoria. Y bueno, pues sí, esperan encontrar más asteroides troyanos, amiguitos de la Tierra. Y hasta ahora, pues los astrónomos desconocen el origen del 2020 XL5, pero creen que este provendría del cinturón principal de asteroides, que fue ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter, por lo que también podrían ser más comunes de lo que uno cree. Y en vista de que ya se han descubierto 2 asteroides troyanos, los científicos comienzan a entusiasmarse con el hallazgo de otros, pero pues no es tan fácil. Si bien los expertos consideran que es muy posible que haya más, no es tan fácil observarlos, especialmente pues si están tan cerca del Sol. Los descubrimientos de estos nuevos asteroides troyanos que se encuentran orbitando en el sistema solar podrían ayudar a los investigadores a descifrar más secretos sobre el origen y la evolución del universo. Pues ahí está este segundo asteroide troyano. Qué curioso, ¿no? Hace 10 años, o sea, 2010 y 2020, pues ahora ya está este segundo asteroide. Y bueno, en otra información, no sé si ustedes han escuchado de el rinocornio. Si no han escuchado, es, imagínense la imagen de su nariz, el contorno de su nariz. A eso le llaman el rinocornio, pero no porque sea una sombra, sino que es un artefacto que se utiliza para limpiar, para enjuagar la nariz, ¿no? Sabemos que existe el enjuague bucal, que por cierto, estaba leyendo ayer 2 artículos que decían que estaban descubriendo que el virus del COVID, no sé si es el Omicron específicamente o en general cualquier variante, pero están descubriendo que algunos enjuagues bucales estaban estallando el virus, o sea que lo destruían. Cuando utilizas el enjuague bucal, destruyes el virus, y que eso pues estaba permitiendo que no se estuviera multiplicando o que no estuviera pues dañándote más. Así que pues a los que utilizan el enjuague bucal, pues investiguen un poquito más sobre cuáles son los químicos que trae y cuáles son los que realmente están pues ayudando a destruir el virus, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema del rinocornio, pues puede parecer otra moda del bienestar, ¿no? Después de todo, este recipiente similar a una tetera fue popularizado aquí en Estados Unidos por Mehmet Oz, un cirujano y personalidad de televisión, que lo llamó bidé nasal en el programa de Oprah. Él ha sido criticado por promover suplementos y productos de la salud que no han sido probados. Pero lo que hace este artefacto, esta tetera de la nariz, es enjuagarse la nariz con agua salada tibia, que entra por una fosa nasal y sale por la otra. Imagínense que fuera un popote, ¡pum!, te dispara y te sale por el otro. Y como antídoto para diversos males, pues lo utilizan, como la inflamación de los senos nasales, la congestión para las personas que tienen alergias. Y quizá parezca extraño y quizá aterrador, sobre todo si has oído hablar de su correlación con las raras pero mortales infecciones de amibas comecerebros, ¿no? Entonces, no obstante, según los otorrinolaringólogos, lo dije bien, una palabra tan extensa, ¿no? Bueno, pues el enjuague nasal, cuyo uso se remonta a miles de años atrás, hasta las tradiciones médicas ayurvédicas de la India, es un ejemplo inusual de una práctica que es a la vez antigua, moderna y que está basada en la evidencia y además es segura y barata. Tiene un nivel de evidencia muy, muy, muy alto, pruebas de ensayos aleatorios controlados que muestran que funciona y que ayuda, fue lo que señala Sara Patel, una profesora adjunta de otorrinolaringología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Y bueno, es lo que se sabe, pero ¿por qué es benéfico este enjuague nasal? ¿Tú te lo haces? ¿Te lo harías? Ahora que ya sabes, ¿te lo harías? Bueno, pues cuando tú inhalas, la mucosidad de la nariz atrapa todo tipo de partículas indeseables del aire, como virus, bacterias. De hecho, por eso nos contagiamos, ¿no?, de la gripe o de otros virus, como el COVID. Bueno, les decía que la mucosidad de la nariz atrapa esas partículas como virus, bacterias, alérgenos y contaminantes, fue lo que explicó Rakesh Chandra, profesor de otorrinolaringología del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Y los vellos nasales microscópicos barren esas partículas atrapadas con la mucosidad y las transportan hacia la garganta para que puedan llegar y ser neutralizadas en gran medida al intestino, ¿no? De hecho, anoche hizo mucho frío y cuando hay estos cambios de temperatura, pues a veces se siente en la garganta, como ahorita, que yo siento un poquito ahí de malestar. Pero bueno, este sistema filtrado suele funcionar muy bien, pero en ocasiones las personas reaccionan a los elementos que quedan atrapados en la mucosidad, lo que provoca una inflamación que puede causar síntomas como congestión, presión y dolor, y eso lo afirmó Chandra. Entonces, en estos casos, las irrigaciones nasales son muy útiles y una de sus funciones principales es eliminar todos esos elementos para que no se acumulen en las cavidades sinusales y provoquen esas reacciones. O sea, prácticamente te estás lavando y te estás sacando todo el virus y bacterias y todo lo que se encuentre por ahí en tu nariz, ¿no? ¿Cómo se hace este enjuague correctamente? En primer lugar, hay que elegir el aparato de enjuague. El rinocornio es solo uno de los varios dispositivos diseñados para el enjuague nasal. Patel prefiere una botella exprimible de plástico sencilla porque es fácil de usar y ofrece un poco más de presión que el rinocornio. Y también existen dispositivos de irrigación motorizados que utilizan un motor para hacer pasar el agua salada por la nariz, pero no son necesariamente más eficaces y son más caros y son difíciles de limpiar, fue lo que dijo Patel. Entonces, pues, antes de que ustedes vayan a decidir hacerse este tipo de enjuagues, pues consúltalo con tu médico, no es que tengas algo ahí que se vaya a complicar, ¿no? Porque también hay algunos enjuagues nasales que han causado infecciones mortales. ¿Cuáles son ellos? Los que decía al principio, ¿no? Infecciones mortales de amibas en el cerebro y que pueden ser difíciles de eliminar. Entonces, si ese temor está en tu mente, pues ese riesgo es real, fue lo que han afirmado los de este estudio, los médicos también. Esto lo dijo Farrell, pero pero dice que es excesivamente reducido, o sea que son muy pocos los casos que les pasa eso. Hasta donde se sabe, se han registrado unos 3 casos en la bibliografía médica de Estados Unidos en la última década, y todos ellos se asociaron al enjuague con agua no tratada o maltratada, porque ese es otro punto, ¿no? No vas a agarrar cualquier tipo de agua, tal vez tu agua que te pones para limpiar está más sucia, ¿verdad? Entonces el agua del grifo puede contener niveles bajos de amibas y seguir siendo segura para beber, porque los jugos gástricos pueden matar estos organismos. Sin embargo, no es seguro introducir agua del grifo en tu nariz. Tiene que ser pues esa agua salina o no sé qué otro tipo. Pues bueno, ahí está. Este es el famoso rinocornio, ¿no? Así que pues tú puedes investigar un poquito más. Si ya quieres hacerte el lavado y te sale todo bien, pues perfecto, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y cuéntame la verdad. Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Para las personas que tal vez me están escuchando ahorita en estos momentos y piensan por qué estoy tan tarde, el día de ayer les dije que hoy iba a empezar el programa más tarde porque compartía oficina. También el programa va a ser más ligero que lo usual. Y ahorita nos vamos a ir ya con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar por qué es bueno para la salud consumir el cilantro. ¿Te gusta a ti el cilantro en las salsitas para tus taquitos o para tus ensaladas o para tus caldos? No sé cómo para tus jugos, no sé cómo tú lo consumas, pero ahorita te voy a decir por qué es bueno para tu salud y para tu metabolismo, ¿no? Quizás estás acostumbrado a comer cilantro en los tacos, en los caldos o en el guacamole. Pero esta hierba es mucho más que un condimento. De hecho, existen investigaciones que están relacionadas sus consumos con beneficios para la salud, ayudándote a prevenir y a combatir ciertas enfermedades. Así que te voy a decir cuáles enfermedades puedes combatir y mejorar, ¿no? El cilantro también se conoce bajo los siguientes nombres: culantro, coriandro, anisillo, cilantrico, culantrico, perejil chino o japonés. Ah, yo he escuchado el culantro, pero el coriandro y el anisillo y el cilantrico, okay, no los había escuchado. O el culantrico. Pero bueno, entonces el cilantro contiene calcio, fósforo, hierro, vitamina A y vitamina C. Y es bajo en calorías. Además es rico en aceites esenciales que contienen compuestos beneficiosos como decanal, dodecanal, decano, uleno, serofileno, linanón y taninos. Entonces, todos esos aceites. El cilantro es una hierba cuando se consumen las hojas o la especie o cuando se consumen las semillas. Y es muy utilizado en diversas gastronomías del mundo como la hindú, la china, japonés y latina. Las semillas del cilantro ofrecen intensidad, picor y a la vez le da muy buen sabor a las albóndigas. No sé si ustedes han preparado las albóndigas y le ponen la semilla de cilantro, que es como la pimienta gorda, así es parecida. Entonces le da muy, muy buen sabor. Se utilizan para sazonar carnes, pastas, curry, ensaladas, pescados, mariscos y embutidos, acentuando notablemente su sabor, ¿no? En la medicina herbal china, el cilantro se usa para el sarampión, para el dolor de estómago y para las náuseas. Además, es un remedio casero para la insolación, las hemorroides e incluso existe evidencia que señala que al combinar su jugo con cúrcuma se obtiene una mezcla ideal para combatir el acné. Sin embargo, pues la evidencia científica le adjudica también otras bondades. Lo utilizan contra la salmonela. Distintos estudios encontraron que el cilantro puede ser tan eficaz como la gentamicina, que es el antibiótico más común utilizado en el tratamiento de la salmonela. Y se cree que un aceite esencial contenido en la hierba, el dodecenal, tiene una actividad antibiótica capaz de romper la membrana de la bacteria de la salmonelosis y de debilitarla hasta destruirla. Es impresionante, ¿no?, lo que puede hacer el cilantro, y uno no piensa, pensaría que tal vez el perejil tendría más propiedades beneficiosas, pero ahorita me estoy dando cuenta que pues todavía el cilantro tiene muy buen beneficio pues para combatir la salmonela, que es pues tan grave también, ¿no? Te ayuda a combatir el colesterol. Cuando los niveles de colesterol en la sangre son elevados, o el colesterol malo, el que le llamamos, aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Y una opción para contrarrestar esta situación es recurrir al cilantro, ya que algunos de sus ácidos pueden reducir la acumulación de esta grasa en las paredes internas de las arterias, y así puedes aprovecharlo bebiendo algún tipo de tecito de cilantro. Es aliado contra la diabetes. Tradicionalmente el consumo de cilantro se asoció a una regulación de los niveles de glucosa en la sangre, y la evidencia reciente señala que incorporar sus semillas y hojas mejora la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos, y en algunos casos puede reducir los niveles de la glucosa hasta en un 15%. Increíble, ¿no? Entonces hay que agregar más cilantro y perejil a nuestros jugos verdes. Antiinflamatorio, sobre todo cuando comemos demasiado carbohidrato o cosas dulces, ¿verdad?, que se nos pasa ahí por la mano, pues ya sabemos qué hacer. También es antiinflamatorio. El cilantro posee agentes antiinflamatorios que son ideales para ayudar a la salud articular y te ayuda a combatir la artritis reumatoide. Los investigadores que hallaron este beneficio administraron en pacientes con artritis extractos de sus semillas, que son ricas en fitonutrientes y también antioxidantes. Es bactericida natural. El cilantro se ha utilizado tradicionalmente en la herbolaria para evitar infecciones, al igual que ocurre con la salmonela. Otros trabajos encontraron que aplicando su jugo en las heridas se logra destruir las membranas celulares de las bacterias, y esto interrumpe los procesos esenciales de estos microorganismos, conduciéndolos a su muerte. Entonces, como ya acaban de escuchar, es muy poderoso. Si tú tienes gripe, también tiene propiedades, les comenté antibacteriales, pero también contiene vitamina A y C, y eso lo convierte en un perfecto aliado para combatir las gripes y los resfriados, aparte de que también posee acción expectorante, sobre todo cuando tienes pues flema, ¿no?, o para tus niños que les puedes hacer. Por ahí también dicen que es un poco afrodisíaco, ¿no? Y este uso se remonta a la antigua Grecia, e incluso se menciona en la novela clásica árabe Las Mil y Una Noches. Era normal, dice, preparar una bebida con cilantro, canela, cardamomo, clavo y jengibre, llamada Hipocras, debido a que fue el médico griego Hipócrates quien la inventó. Y fue muy popular en Francia, y se les daba a los novios en su noche de bodas para despertar la pasión, según esto, ¿no? Entonces, puede ser que sea afrodisíaco. También lo utilizan para el mal aliento, ya que limpia la boca de toxinas y es un excelente digestivo. Y para hacer un enjuague bucal natural, debes agregar varias ramas de cilantro en 2 tazas de agua. Las vas a hervir durante unos cuantos minutos, luego lo vas a colar y la vas a dejar enfriar y beber o hacer gárgaras con él. También pues te ayuda para tu digestión, te ayuda contra la conjuntivitis. Al ser una de las plantas medicinales más antiguas, era común que se utilizara para diversos propósitos. Por ejemplo, los egipcios y los asirios consideraban el cilantro una opción ideal contra la conjuntivitis, ya que reducía el dolor y la hinchazón, y este uso se mantiene hasta la actualidad.